Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 109 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 30 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Comenzó en la capital ecuatoriana el App 2014. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló la sexta edición del Festival Cantos del Sur para rendir homenaje al grupo Libertad Andina. Rubén Blades y Alberto Salcedo Ramos rendirán homenaje al escritor Gabriel García Márquez. CISPAR organiza taller de televisión y derechos de la niñez. En el ámbito internacional conocerá que Mafalda cumple 50 años, tan niña como siempre. Expectación en Venezuela ante próxima actuación de orquestas cubanas. Cinta Argentina inauguró Festival de Cine de Biarritz y Filarmónica de Bogotá tendrá nueva sede. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy es el Día Internacional del Traductor y el Intérprete. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Argentina. Personaje idiosincrático del humor gráfico argentino, Mafalda, la niña filosófica, de aguda o sutil opinión, cumplió ayer 50 años sin dejar de ser tan fresca y lozana como cuando Joaquín Quino Lavado la creó. La genial invención de Quino vio la luz en septiembre de un ya lejano 1964, cuando el peronismo estaba proscripto y Charles de Gaulle llegaba a Argentina, rememora la nota de prensa. Es figura central de la cultura argentina y quizás la más importante de la riquísima historia de nuestro humor gráfico, que tuvo una mirada aguda sobre el mundo, el país y la benemérita clase media argentina, asegura la nota. Venezuela. La actuación en Caracas el próximo 4 de octubre de las orquestas cubanas Los Ban Ban, Adalberto Álvarez, Isaac Delgado, Aragón y la femenina Anacaona levanta expectación entre el público venezolano. Bajo el nombre de Cuba le canta a Venezuela, el espectáculo salsero con esas bandas emblemáticas de la música cubana coincidirá con las jornadas finales del Tercer Congreso de Cultura de Venezuela, previsto del 1 al 5 de ese mes. Un concierto a las 20, hora local, del próximo sábado, concentrará a los fans de la salsa cubana en el Poliedro Capitalino de la Rinconada de Caracas, un conocido espacio para grandes espectáculos al sur de la capital, con capacidad para 20.000 personas. Compartirán escenario por la parte venezolana las orquestas Tocún y Dimensión Latina, esta última fundada en 1972 por el cantante venezolano Oscar de León, precisaron organizadores. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. CIESPAL organiza en Quito un taller de televisión y derechos de la niñez. Andrés Ruiz con detalles. Este 21 y 22 de octubre se dictará el taller de televisión y derechos de la niñez en Ecuador, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. El encargado del taller es el experto en contenidos televisivos del mexicano Francisco Martínez Garza. El taller Televisión y Derechos de la Niñez analizará si se cumplen los derechos de niños, niñas y adolescentes en la televisión ecuatoriana. Este taller revisará también los nuevos reglamentos que trajo la Ley de Comunicación respecto a los derechos de la niñez. El experto Martínez Garza utilizará varias herramientas en este taller, desde la clásica técnica de investigación al análisis teórico de contenidos televisivos. Martínez Garza profundizará también en la propuesta de la nueva crítica política. El taller está dirigido a profesionales de la comunicación, productores televisivos, investigadores, docentes y estudiantes universitarios. El costo del taller es de $135, incluido IVA. El taller se llevará a cabo este 21 y 22 de octubre de 9 a 17 horas. Al finalizar se entregará un certificado de participación. Los interesados pueden inscribirse en la dirección www.ciespal.org. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló la sexta edición Festival Cantos del Sur. Jamie Chiluiza con la información. La sexta edición del Festival Cantos del Sur celebró los 26 años de vida artística del conjunto de música y danza Libertad Andina en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento contó con la presencia de los grupos Guasipungo, Runapal Shungo, Grupo Sentimiento, Libertad, Shawari, Mashka, además del grupo internacional Takirari, que llegó desde Colombia. El festival, precedido por Patricio Morales, reconoció con la mención de oro a los grupos participantes por su propuesta musical y coreográfica, un espectáculo que mostró la diversidad cultural andina a ritmos de bombos, quenas, charangos y guitarras. Marlon Muñoz, coordinador del grupo Mashka Danza, nos cuenta sobre la importancia de rescatar la tradición cultural a través de estos eventos artísticos. Hay que felicitar a los organizadores porque lo que más requerimos los artistas son estos espacios, no solamente para mostrar lo que tenemos, sino para que se vea que el Ecuador es vivo en este tipo de expresiones artísticas como es la danza, y más aún aquella danza que poquito a poquito por la alienación de la que somos objeto todos los días, una alienación sistemática, donde se nos impone modas, donde se nos impone música, donde se nos impone educación y todo. Entonces, por lo menos con estos espacios tratamos de hacer notar a la gente que sea, vemos todavía ecuatorianos que nos dedicamos un poco a esta cuestión de la danza. A través de la música y la danza se colocó en escena expresiones artísticas ancestrales, modernas de los pueblos latinoamericanos. Expresiones que fortalecen la identidad cultural de los pueblos del sur. Para Identidad, Jamie Chiluiza. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Los conciertos de Marco Antonio Solís y Américo se efectuarán el 9 de octubre a las 20:30 en el Estadio Alberto Spencer de Guayaquil y el 10 de octubre a las 20:00 en el Coliseo General Rumiñahui de Quito. El Festival de Artes al Aire Libre, FAL, se efectúa hasta mañana en Guayaquil. En el evento se realizan concursos de teatro, danza, música, declamación, títeres, artes alternativas, fotografía y cortometraje. comenzaron las festividades patronales en honor a San Francisco de Asís en el Cantón Valencia, en la provincia de Los Ríos. La celebración de Valencia tendrá sus atractivos principales los días 2, 3 y 4 de octubre, con la realización de una feria taurina, festivales bailables con artistas nacionales e internacionales, la procesión y misa en honor al santo y la tradicional quema de castillos frente al Parque Central del Cantón. Recordando los éxitos de Julio Jaramillo, es el concierto que ofrecerá mañana el cantante y artista plástico ecuatoriano César Augusto Montalvo, en la Sala Experimental de Teatro Centro de Arte de Guayaquil. Este cantante guayaquileño de 66 años inició su carrera cantando en fiestas estudiantiles y emisoras radiales, y fue el primer presidente de la Federación Nacional de Artistas del Ecuador. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12 y 30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.co.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Especial del día. Nos encontramos en esta mañana con Amatista Buccelli. Justamente ella está llevando a cabo la producción del sexto Festival de Arte al Sur del Sur. Importante la conversación que vamos a tener en esta mañana, puesto que se está ofreciendo unas temáticas muy importantes dentro del marco del sexto Festival Internacional, cabe destacar. Entre ellos, pues, se encuentran jornadas culturales, seminarios especializados y encuentros teóricos. Le damos la más cordial bienvenida a Amatista y, pues, conocer cuál es el objetivo mismo, la definición de crear este espacio cultural. Y, obviamente, ya, pues, es la sexta edición, ya hay cierto recorrido y, pues, también experiencias de todo lo que se ha podido realizar. Hola, Alexandra, buenos días. Primero agradeciendo mucho al espacio que me brindan. Primero quiero hacer una cordial invitación a nuestras actividades. Nosotros somos una corporación artística, la Corporación Artística Salacalle, y estamos ya en nuestro sexto año de realizar este Festival de Arte. Nosotros hemos itinerado alrededor de toda América Latina, especialmente aquí en Ecuador, y nuestro objetivo es culturizar a la gente y capacitar a formadores, psicólogos, terapeutas, artistas, etcétera. Entonces, nosotros realizamos tres actividades importantes, como tú ya mencionaste, que son las jornadas culturales, cuyo fin es llevar espectáculos de calidad nacional e internacional a gente que no tiene acceso a esto o que le es muy caro acceder, por ejemplo, al Teatro Sucre. Entonces, nosotros llevamos esto a zonas rurales o alejadas de la ciudad. Por ejemplo, este año estuvimos en Machachi y tuvimos una acogida muy buena. Fue muy bonito, había gente que nos agradecía por brindarles el espectáculo. También tenemos los seminarios especializados, que son diferentes talleres para diferentes rubros. Entonces, tuvimos talleres de Bandé Mimé, tuvimos talleres de didácticas de la educación, y ahora estamos con nuestro último seminario, que es de psicodrama terapéutico y pedagógico. Esta es una técnica muy buena y es pionera aquí en el país. Lo que nos llama la atención y que pues justamente nos motiva a conversar contigo en esta mañana es el hecho de que se ha convocado a varios públicos y que el escenario no ha sido un sitio fijo, sino que más bien se ha hecho muy versátil este tema de la cultura, porque se han ampliado estos espectros para poder llevarles a todas las personas que puedan conocer de estas actividades culturales. Como lo has mencionado, Machachi fue uno de estos escenarios, y pues muy complacidos porque esto inició en septiembre, según conocemos, y ahora los próximos días nuestra casa, la Casa de la Cultura, pues vamos a hacer en este caso también junto a ustedes los anfitriones de un evento de unos eventos muy importantes, porque estamos hablando del psicodrama que usted mencionaba, del último seminario, que esto pues justamente va a ser dictado por Clara Buccelli los días 8, 9 y 10, y lo que cabe destacar también es de que es de manera gratuita. Esto se va a desarrollar en la sala Jorge Carrera Andrade. ¿Qué públicos están invitados a este seminario? Bien, nuestro seminario ofrece métodos que se relacionan tanto como la psicología y el teatro. Entonces, por eso se llama psicodrama, porque es una fusión de la psicología y lo dramático. Entonces, el seminario es dedicado para quien le interese. De todas formas, nosotros pensamos que nuestras técnicas y nuestras herramientas van dirigidos a los psicólogos que trabajan con pacientes mentales, también a gente que trabaja con gente especial o con personas especializadas, como son los que tienen a cargo grupos. También tenemos para docentes, para los artistas, para estudiantes. Incluso también es un seminario vivencial que puede ayudarnos a sí mismo. Este seminario de psicodrama implementa técnicas que le permiten a la persona reconocer cuál es el estado de una persona, qué es lo que siente, solamente viendo su expresión o utilizando herramientas. La herramienta principal del psicodrama es la máscara, entonces nosotros nos valemos de eso y podemos ver qué problemas tiene, qué dificultades tiene problemas para decir no, para decir sí, cosas así. Es demasiado interesante. Bien, y en los próximos días también un encuentro de arte y salud mental, esto el 11 de octubre, y el encuentro de arte y pedagogía. ¿Dónde se van a desarrollar estos eventos? De igual manera, los dos encuentros se van a realizar en la sala Jorge Carrera Andrade, a las 6 de la tarde comienza. Tiene entrada libre y es abierto al público para quien le interese y desee escuchar las nuevas propuestas que se realizan en el país. Sin embargo, dedico todos estos eventos que son importantes a gente que está totalmente relacionada con ayudar a la gente, tanto física como mental, quienes enseñan, quienes forman, a estudiantes que están recién aprendiendo técnicas para no sé, para enseñar, para curar, diferentes maneras. Justo tenemos en el encuentro. Esto podría ser un modo vivencial también, sí. ¿No? Porque esto es una experiencia importante en el hecho de compartir con profesionales en el área. Y pues como estamos hablando de quienes en los próximos años o meses, qué sé yo, también van a formar parte de ese equipo de personas que van a sustentar, que van a ayudar y que van a conversar con otro tipo de personas también que tengan esos problemas que podrían suscitarse, ¿no? Entonces, una buena experiencia para quienes son alumnos en este caso. Sí, sobre todo para alumnos, para gente que recién se está formando. Entonces, este es un espacio de análisis crítico donde se establecen dialécticas, donde se puede conversar, donde se pueden realizar propuestas. Es un foro debate donde hay panelistas y el público es el participante. Súper interesante, porque se han vinculado varias temáticas que de una forma u otra pues articulan lo que es la cultura, seminarios, encuentros, el tema de salud, la parte vivencial, el hecho de que exista un foro, de que se pueda conversar de varias temáticas. Entonces, bueno, hemos llegado al objetivo, hemos hablado de cuándo se van a efectuar estos eventos de manera gratuita, cuál es el impacto que ustedes quieren ofrecer a la ciudadanía, pero también un poco, Amatista, sería bueno que nos comentes cuál ha sido la experiencia de estos 6 años. Pues obviamente cuando uno realiza una actividad y la tiene que volver a efectuar, pues ya va a cubrir ciertos espacios o ciertas falencias, se va llegando a un tecnicismo mucho mejor y de pronto que a la práctica pues resulta ya 100%. Sí, bueno, en los 6 años que hemos realizado este festival, todos los años ha sido muy difícil, sobre todo llamar la atención del público, porque a la gente generalmente no le interesa mucho especializarse en cosas o seguir talleres, y no es a manera de insulto, sino que simplemente no tenemos esa costumbre. Entonces también una de nuestras metas es eso. El primer año fue súper complicado, pero había gente que se acercaba, sobre todo a las jornadas culturales, decía, oh, ¿qué es esto? Entonces se acercaba y veía los espectáculos y se daba cuenta que un espectáculo de teatro no es un títere y un payasito, sino una verdadera obra. Y cada año se nos ha hecho un poco más fácil, sí, es cierto, ya la gente nos va conociendo, pero igual siempre tenemos que apoyarnos en el apoyo, por ejemplo, de la Casa de la Cultura, que siempre ha estado ahí con nosotros, de los ministerios, de la Secretaría, de fundaciones que están ahí. Entonces, ha sido súper difícil, pero ha sido una linda experiencia, una extremadamente linda experiencia, porque se ve que la gente se va satisfecha cuando está con nosotros. Y hay algo importante que ustedes mencionan como uno de sus objetivos principales, que es la convocatoria, el llamar la atención, si cabe el término, de nuevos públicos. Sí. Y enseñar estas técnicas culturales, técnicas importantes para el buen vivir, para una práctica más efectiva de vida. Uh-huh. Una práctica de vida y también profesional. Nosotros queremos llamar la atención, sí, de todos, de todo el público, de la gente profesional, de la que está estudiando, pero también de gente que no conoce, como había mencionado antes, de profesores que ya son mayores, que no saben de las nuevas implementaciones aquí en educación. Entonces queremos que se enteren de las nuevas maneras de enseñar. Y también en cuanto a las jornadas culturales de la gente rural, de los pueblos, de las comunidades sobre todo, entonces a ellos somos los que queremos llegar. Es mucho más difícil a la gente que ya conoce, que la gente que ya conoce, llegar a ellos, pero sí se puede. Entonces, la invitación para este próximo 8, 9 y 10 de octubre. Cordialmente invitados, por favor, no pueden faltar. 8, 9 y 10 de octubre, el seminario de psicodrama va a estar muy bueno. Es un evento vivencial, nada de sentarse a escuchar o a escribir, sino todo es práctico. Empieza a las 4 de la tarde y media en la sala Jorge Carrera Andrade. Necesitamos que, por favor, nos se comuniquen con nosotros a la dirección de correo festivalsurdelsurecuador@gmail.com o a nuestros números de teléfono. El de la oficina es 360-706. Bien, estaremos también haciéndoles recuerdo a quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura que puedan asistir a estos eventos importantes. El próximo, pues el más próximo es este, el que usted menciona, el psicodrama 8, 9 y 10. Uh-huh. Y pues también hay uno para el 11 de octubre y 18 de octubre, que con esto ustedes ya cerrarían todo lo que significa el sexto festival. Sí, nosotros ya terminamos. En 2 meses de largo trabajo, pero vale la pena. Bien. Entonces agradecemos la participación de Ametista Buccelli. Ella está llevando al frente la producción de este sexto festival importante de arte al sur del sur. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. Especial del día. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Francia. La edición 23 del festival Biarritz América Latina abrió ayer sus puertas en esa ciudad del suroeste francés con la proyección de la película Relatos Salvajes del argentino Damián Cifrón. La comedia de humor negro fue galardonada anteriormente en San Sebastián con un premio del público y se ha convertido en un fenómeno de taquilla en el país sudamericano. El encuentro del séptimo arte, que se extenderá hasta el 5 de octubre, presentará en esta ocasión 32 filmes en competencia entre largometrajes, cortos y documentales. Colombia. La Orquesta Filarmónica de Bogotá tendrá una nueva sede en el popular complejo deportivo El Campín, que podría estar listo para su cumpleaños 50. Según explicó su director David García, ya comenzaron los estudios previos y de diseño. En unos 6 meses esperamos tenerlos listos y si se logra entregar la construcción en 3 años, coincidirá con nuestro medio siglo de aniversario, reportó la revista Semana. La Filarmónica, considerada entre las más destacadas de su tipo en el continente, contaría así con una nueva casa en el corazón de uno de los complejos deportivos más céntricos de Bogotá, donde podrá ensayar y realizar sus habituales presentaciones. Raúl Pérez Torres. presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo tengo grandes esperanzas realmente porque creo que ahí está trabajando gente apasionada por la cultura, gente profesional. Hemos tratado de escoger entre tantos profesionales de la comunicación social, quizá para nosotros a los mejores, porque no solamente se trata de tener una profesión, sino que esa profesión se la pueda hacer con espíritu generoso, con una gran pasión por la cultura, y desde ese punto de vista yo auguro los mejores resultados para este noticiero y para todo lo que se está haciendo dentro de la comunicación cultural. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Rubén Blades y Alberto Salcedo Ramos rendirán un homenaje al escritor Gabriel García Márquez. Osvaldo Mantilla con detalles. La Fundación García Márquez rendirá un homenaje póstumo al escritor Gabriel García Márquez, autor del célebre libro Cien Años de Soledad. En el acto de homenaje a realizarse el 2 de octubre próximo en Medellín, participarán el cantante Rubén Blades de Panamá y el periodista Alberto Salcedo Ramos de Colombia. Gabriel García Márquez, Rubén Blades y Alberto Salcedo Ramos han contado cada uno a su manera la historia del Caribe y América Latina. Rubén Blades desde la música, Salcedo Ramos desde el periodismo y Gabo con el vaivén magistral entre la ficción y la realidad, han construido una gran crónica de lo popular, que ha sido pieza fundamental para entender lo que significa ser latinoamericano. Eres la canción que siempre quise cantar. En este encuentro, Blades, quien compartió amistad con Gabriel García Márquez, contará cómo eran sus conversaciones en las que existió la inquietud por acercar la crónica y la música, de contar lo popular con alegría caribeña, pero con agudeza periodística. Junto a Blades, Alberto Salcedo Ramos, uno de los cronistas más importantes de la narrativa latinoamericana de hoy, conversará acerca de cómo Gabo, sin perder el rigor periodístico, siempre buscó la música de las palabras y la chéveridad caribeña para contar las realidades más duras y atrapar al lector. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Por culpa de ese amor, hoy vivo en la soledad. Partidos de izquierda en América Latina eligen a Quito como sede del Encuentro Latinoamericano Progresista ELAP 2014. Yesmani Gómez con la noticia. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. La capital ecuatoriana resultó sede oficial del Encuentro Latinoamericano Progresista ELAP 2014, que propone una reunión con más de 100 líderes del movimiento de izquierda en América Latina y Europa. Yo vengo a ofrecer mi corazón. En la inauguración del encuentro, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, en su calidad de presidente del movimiento Alianza País, abordó temas como la necesidad de unión entre las naciones latinoamericanas como única vía para el desarrollo regional. Es fundamental para la nueva izquierda no buscar más de lo mismo, más que sería insostenible. Si todos los chinos tuvieran el nivel de vida de los neoyorquinos, se requerirían los 5 planetas para poder atender esas necesidades. Se necesita buscar desde la nueva izquierda una nueva noción de desarrollo. Entre los asistentes encontramos a Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, y a Piedad Córdoba, ex senadora colombiana del movimiento Marcha Patriótica. También participan representantes de partidos políticos de Chile, México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Venezuela, Grecia, España y Cuba. Con una agenda de 2 días, el encuentro propone conversatorios a propósito de temas medulares para América Latina, como lo es el bloqueo que el gobierno de Estados Unidos mantiene contra Cuba. Yesmani Gómez, Identidad. Tranquila, me iré despacio. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, continuamos hablando sobre la semilla de la flor del amaranto o kiwicha. Como lo habíamos manifestado, se lo considera como un cereal aunque no lo es. Contiene gran cantidad de proteínas, ayuda a prevenir la diabetes, entre otros beneficios. Por su alto valor nutricional y su balance de aminoácidos esenciales, es significativamente superior al de muchas otras proteínas de origen vegetal. La proteína del amaranto es muy buena fuente de lisina, el doble de la que contiene el trigo y el triple de la del maíz. Esta semilla es rica en ácidos grasos insaturados. Contiene sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc, cobre, manganeso, níquel y hierro. Es buenísima para disminuir el colesterol en sangre. Combate la anemia y la desnutrición. Ayuda a fortalecer los huesos y es muy utilizado para prevenir la osteoporosis. Por su contenido de fibra, mejora el tránsito intestinal, siendo muy útil para el estreñimiento. La bebida del amaranto es beneficiosa para las personas que sufren de alergias alimentarias, como por ejemplo los recién nacidos, que no toleran el consumo de leche materna ni de vaca. Por todos estos beneficios y bondades que nos ofrece el amaranto, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos la declaró como el mejor alimento de origen vegetal para consumo humano. Y ahora podemos entender el porqué. La familia ecuatoriana debe beneficiarse del poder nutritivo del amaranto y consumirlo en sopas, pasteles, empanar la carne o el pescado, también preparar refrescos o bebidas como la horchata. Mientras más conocemos las bondades de las tierras andinas, podemos aprovechar sus recursos y sentirnos cada vez más orgullosos de ser ecuatorianos. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Comenzó en la capital ecuatoriana el App 2014. Rubén Blades y Alberto Salcedo Ramos rendirán homenaje al escritor Gabriel García Márquez. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló la 6ª edición del Festival Cantos del Sur para rendir homenaje al grupo Libertad Andina. CISPAR organiza taller de televisión y derechos de la niñez. En el ámbito internacional conoció que Mafalda cumple 50 años, tan niña como siempre. Expectación en Venezuela ante próxima actuación de orquestas cubanas. Cinta Argentina inauguró Festival de Cine de Biarritz y Filarmónica de Bogotá tendrá nueva sede. Llegamos al final de la emisión número 109 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el Máster Central, Luis Onofa en la Dirección de Noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad.